no creo ni en mí mismo. Todo es grupo, todo es falso. Y aquel el que está más alto es igual a los demás. Por eso no has de extrañarte si alguna noche borracho me vieras pasar del brazo con quien no debo pasar. Les aclaro que esta extraña ensalada podrá contener malezas de sabor diverso, pero ninguna evidencia ser transgénica ni tóxica. A continuación, aflojen las mandíbulas, querida audiencia. Vuestro pase al otro mundo está en proceso. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueva! ¡Las manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Las rodillas! ¡Sobre las rodillas! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡No te muevas! ¡Todos quietos! ¡Abajo! ¡Todos quietos! Qué grande esta película, Al Pacino, por favor, qué actorazo, ¿no? Sí, eso no te lo niego, Al Pacino es un actorazo. Increíble. No lo tenía en esta película. Pero no es esta película que te digo yo te digo la del negro. ¿El negro? ¿Cómo? ¿De quién? El negro. El negro. ¿Cómo? El negro. ¿Un negro? Un negro. ¿Y qué negro? Si yo, si son todos iguales. Son todos iguales. Increíble. ¡Cabezas abajo! ¡No me mires o te mato! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Todos abajo! ¡La cabeza abajo! ¡No entiendes! ¡Todos abajo! ¡Abajo! Ah, y sí. O sea, es difícil de distinguir a los negros, es cierto. Yo me los confundo siempre. Sí, negro y... ¡Negro! Y sí, negro. Y sí. Negro. La película del negro. Sí, lamentablemente... Por más que la quieran disfrazar, es así la cosa. ¿Es negro? Sí. Bueno, es difícil hablar estos temas hoy en día. Complicado. Es difícil porque hay susceptibilidades. Sí, y hay muchas susceptibilidades en juego en el mercado. Sí. A todas las unidades, quiero un bloqueo Figueroa y la Quinta y otro bloqueo en Flor Norte y la 6. Se me parecía que era media mersa la trama, pero... Y de tiroteo, asalto al banco. Yo a Al Pacino se la perdono. Pero negro. Negra. No. Se dejen de joder y que vuelvan a correr canguro en vez de andar haciéndose los directores de cine. Sí. Bueno, ¿trajiste algo para picar? Cerveza negra, cerveza negra. ¡Sube al auto! Seeing you got to have the blue. We ain't talking about the women, we're talking about the life of a human being, how they live. See, now you don't love but one thing, that's some whiskey. I don't I have a brother. Oh, I have a brother. Oh, I have a brother. Oh, yonder. Tienes un mensaje subliminal peligroso nuevo. Habla con las aves. Habla con las aves. Habla con las aves. Si deseas eliminarlo, haz clic en la casilla de verificación de mensaje subliminal peligroso nuevo primero y luego, haz clic en eliminar mensaje subliminal peligroso nuevo. Les digo algo. Los temas sensibles. Estábamos hablando acá de las copias y las coreografías pasadas. Yo traje un archivo, digo, me metí acá hoy en la tarde porque tenía que traer un archivo. Muy bien, laburé, en realidad. Para Janina, que lo mira por TV. Para Janina, que presta con ese lápiz para un iPad, no sé qué es lo que tiene ahí. Bueno. Nos encontramos. Cantamos. Nos divertimos. Porque la cultura nos hace amigos. Y lo que digo, estamos en una competencia que cualquier estrategia que uses para llegar a la final, siempre y cuando esté dentro de las normas, está perfecto. Y apoyo a mil. Yo no planteé que la biografía estuvo hecha entera igual. Sí, y no me voy a retractar, si quieren rebobínenme y van a decir lo mismo que dije ahora. Yo no planteé que la biografía estuvo hecha entera igual. que no, no, bueno, pues son gustos. Sí, yo soy de los tatuajes más significativos, que tienen que ver más con algo muy particular de la vida de uno. Y reconozco que la señorita tatuada a mí no me piache. Con algo muy particular de la vida de uno. ¿A usted le gusta una mujer tatuada así? No, y menos así. Tan tatuada. No, ni un poco. Y tiene una gente. Ni con un palo de escoba. Este petirrojo no tiene ningún vínculo con el petirrojo europeo, pero su comportamiento es parecido y su canto también es muy similar. Cuando los mamíferos conquistaron la Tierra hace 35 millones de años y luego introdujeron depredadores para nuestra fauna salvaje. Durante millones de años, esta tierra no tuvo depredadores. Entonces la mayoría de las aves son amigables. Solo un error, pedazo de infel gay, no ves que es un error, punto ro o rrro. Solo un error, pedazo de infeliz. Pequeñita, y ella estaba llorando mucho porque cuando se despertó estaba en los brazos de una persona que no era de su familia. Y el hombre se quedó tan malo porque la chiquita no paraba de llorar que él la mató. Pero pidió el dinero y los padres hicieron todo para dar el dinero, pero cuando le dieron, el hombre dijo, yo maté a su hija y ha cortado la hija en pedacitos y después ha quemado la hija. Yo tengo que contar porque nosotros no podemos nos olvidar que el mundo existe cosas buenas y cosas malas. Nosotros no podemos nos olvidar que el mundo existe cosas buenas y cosas malas. Antonio primero. Tan serio que es imposible. Thank you. Viste que acaban de lanzar el nuevo auto de titanio, completamente hecho de titanio, un gran desafío para la tecnología mundial. Oh, el auto de titanio, el auto de titanio. Que hagan un auto de acelga, ¿cómo les va? ¿De acelga? Sí, que se aguante cuando empiece a levantar 30, 40 kilómetros por hora, a ver si no se les desarma. Ese es un desafío, no titanio. ¿De acelga? Sí, que se aguante cuando empiece a levantar 30, 40 kilómetros por hora, a ver si no se les desarma. Ese es un desafío, ese es un desafío. Este ruidito de fondo es el show de DJ y Antonio I, transmitiendo para Radio Carbono. A burqa, my father does it too. I have to wear burqa, the burqa is blue. The sky over Kabul is also very blue. The blue is from the polka, polka, polka blue. Blue, blue, polka. My auntie wears a polka, my uncle does it too. My sister doesn't like it, but she wears it too. Blue, blue, blue, polka, blue. My grandma wears a burqa and my grandpa does it too. I will wear this burqa, but only just for you. You give me all your love, you give me all your kisses, and then you touch my burqa and do not know who is it. My mother wears blue jeans now, and I am so surprised. The things are changing faster, I don't know if it's right. Semillas caen de un balde en la boca de un sapo confiado. Él se va a dormir el resto del año una cuevita oscura y mojada. Duérmase mi sapo, duérmase mi sol, duérmase pedazo de mi sapo. Al poquitito tiempo germinan. Pero una no resiste la acidez de su baba y se pierde. Y la otra se abre paso. Se abre paso. ¡Abra paso! Y sale una raíz de su culo. Y revientan sus ojitos las ramas. El tallo atraviesa su boca como una lengua. Y el sapolín, dormido, se siente atorado y cree que es un sueño tarado. Y así, entre arcadas, se muere. Se muere, muere, vomitando un árbol. Un árbol, árbol, que asoma curioso más allá de la cueva. En eso, eso, eso. Un perro se acerca y lo mea. Lo mea. Más tarde, una gallina lo picotea. Hace poco besaron un edificio. Que lo hunde. Lo hunde y lo aplasta. Lo hunde. Lo hunde y lo aplasta. Let's go. Estamos en el show de DJ Antonio I. El ruido nuestro. De cada día. La pampa es un viejo mar donde navega el silencio. Eso. Oh, el aparato ese va ahí adentro. Oh, Jesús. Estaba grabando la heladera. ¿Eh? Estaba grabando la heladera de adentro. Ah. Grabando. ¿De qué grababa? El ruido de la heladera. Ah. El ruido nuestro de cada día. Ah. Es una locura esto. No soy parda. Otra que María. Madre mía. Oh María, madre mía. Oh consuelo inmortal. Alabarnos y guiarnos por el cielo celestial. Oh María, madre mía, oh consuelo del hogar, alabarnos y guiarnos por el cielo maternal. Me será un verso. La pampa es un viejo mar donde navega el silencio. Thank you. Seguidamente, transmitimos en vivo. Viajamos en un rastrojero colorado, por otra dimensión de esta realidad. Antonio I atraviesa una de las viejas puertas de la percepción. Atrapado en el tiempo. Atrapado en el tiempo. ¡Venga, baratito! ¡Qué manojo de calcetines! ¡Qué manojo de tela! ¡Para ti, Manuela! ¡Para ti, Manuela! ¡Para ti, Manuela! ¡Qué colchas! ¡Qué sábana! ¡Y qué tela! ¡Qué calcetines! ¡Qué suerte de temporada! ¡10 euros! ¡Hola, guapa! ¿Recuerdas cómo se puso cuando tuvimos que matar al burro? Porque era viejo y tenía la pata rota. Tuvo varios días mal. Yo le decía que no se podía poner así por un simple animal, por un simple animal. Pero la cría tenía tanto sentimiento que me daba no sé qué. ¿Sabes cuándo la vi sufrir más? ¿Sabes cuándo la vi sufrir más? Cuando te llevaron preso. Entonces sí que se puso mala. Imaginas el calvario que pasó. No podía aceptarlo y ni siquiera quería que la consolara. Tardó mucho en recuperarse. Santo Dios, cómo te echaba de menos. No se hable más. Dejémosla que descanse. Santo Dios, cómo te echaba de menos. Contraataques muy rabiosos, rumbara, rumbara, rumbara. contraataques muy rabiosos. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, pero igual que combatimos, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Parece que llueve otra vez. La lluvia también cae sobre los ladrones y terroristas. Ellos también se sienten más seguros viendo llover por la ventana. Pronostican lluvia un par de días con sus noches. Desde hace tiempo no saben en quién confiar. Hasta la próxima, amiguitas y amiguitos. Y sean felices, aunque sea un ratito. The crushing steel, feel the steering wheel on warm leatherette, warm leatherette, on warm leatherette, on warm leatherette. Hear the crushing steel, feel the steering wheel, hear the crushing steel. Feel the steering wheel on warm leatherette, on warm leatherette, on warm leatherette, on warm leatherette. In the luminescent dash, on warm leatherettes, on warm leatherettes. A tear of petrol is in your eye. The handbrake penetrates your thigh. Quick, let's make love before you die. Yeah. Car Crash Set.